están clavadas lágrimas y recuerdos, recuerdos y llantos de Juan Ignacio. Corazones de luto clamaban justicia mientras la ley en bella armonía Juan Ignacio.